crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Hola, buenas tardes, estamos en Radio Central de la CTA con el programa Ensayos, ¿cómo es, Eugenio? Ensayos Comunes, todos los jueves por la radio acá de la CTA. También da el Facebook que tenemos, que es facebook.com/ensayoscomunes. Participan desde ahí en lo que quieren, preguntas, respuestas, sugerencias. Perfecto. Bueno, hoy tenemos un programa especial, por lo menos interesante para nosotros. Vamos a hablar de arte, cultura, políticas culturales. Y especial porque, bueno, es un tema que da para tratarlo de distintos aristas y de distintos lugares. Está con nosotros Pelo Merelo, un amigo, cantautor. Poeta, artista, digamos, en el sentido que también trabaja en otros ámbitos, como las murgas. Entonces, bueno, para nosotros es muy agradable. También nos está operando hoy Diego Romero. O sea, te agradecemos, Diego, porque si no, no hubiéramos estado en el aire. Bueno, está el Keno, que calculo que terminará con su poesía de todos los días. Y mi nombre, el que le habla, es Roberto Agüero. Hoy vamos a tocar el tema de arte, políticas culturales y cultura. Y vamos a hacer una pequeña disquisición, como siempre, un pequeño debate, y después ya iremos a hablar con nuestro futuro entrevistado. En realidad, el arte ha generado controversias históricas. O sea, el arte siempre ha estado presente en toda la humanidad, desde los artistas de la prehistoria y pasando por distintas expresiones que realmente han enriquecido y han posibilitado al ser humano expresarse de una manera diferente, donde se conjugan quizás los tres pivotes o zonas donde se mueve el ser humano, que es la razón, el instinto y los afectos. O sea, ahí se posiciona el arte en una posibilidad de sintetizar y de expresar qué es lo que está pasando, y generalmente está ligado y unido a distintos periodos históricos. No sé qué opinan ustedes, pero bueno, creo que cuando el artista expresa su obra, tiene que expresarla como fin. Y en los últimos tiempos hay grupos de artistas que lo toman como medio, razón por la cual caen en situaciones de realizar el arte en función de otros intereses. Claro, precisamente estaba pensando un poquitito eso, y en muchos periodos de la historia, fundamentalmente de nosotros, se discutía si el arte debía ser militante o no, si era necesario expresar en el arte algún proyecto de país, de sociedad o de lo que sea. Y en realidad, en esas discusiones se nos fue y dejamos de percibir muchos artistas que no pensaban igual que nosotros, y eso fue bastante negativo en un momento dado de nuestra historia, ¿no? Y sí, porque nosotros pretendíamos artistas que solo estuvieran en concordancia con nuestras ideas políticas. Claro. O sea, sin embargo, no siempre se da que las ideas políticas de uno exprese, digamos, la corriente artística más novedosa. Tampoco tiene por qué ser así, que el arte tiene que ser militante. El arte tiene que expresar así, el sentimiento, la pasión, la visión, lo que cada uno tenga del mundo, de su aldea, de su cotidianidad, y tiene que ser eso. No tiene por qué ser de acuerdo al pensamiento político, de acuerdo a un partido, de acuerdo a un momento determinado de la historia, ¿no? O sea, sí, a veces se da una contradicción interesante, como el ejemplo de Astor Piazzolla, un hombre que en muchos aspectos de la política fue conservador y realmente hasta llegó a simpatizar, digamos, con la dictadura militar, la última dictadura. Claro. Sin embargo, él hace un planteo de ruptura con toda la música del tango y lo constituye en una música ciudadana de una forma extraordinaria. Y realmente se pasa a ser un músico que internacionalmente está ampliamente reconocido y un aporte ya a la humanidad desde el tango hacia una música mucho más ciudadana y que nos interpreta y también nos interpela. O sea, acá se daría el caso de un artista de vanguardia, muchos autores lo ponen cuando él hace el manifiesto de ruptura con el tango, el nombre del tango, lo que vendrá, o sea, porque lo novedoso y lo positivo estaba hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, con estos conceptos, y bueno, debatir sobre esto a veces no es dificultoso, porque tampoco al arte se le da toda la importancia que tiene la vida del hombre. O sea, todos tendríamos que tener incorporado una parte artística, una parte, cuando me refiero a artístico, en escritura, en pintura, en música, y tendríamos que vivir constantemente ligados a ellos, cosas que a veces no se dan. Y una sola cosita, lo que referiste recién con respecto a Piazzolla. Hay un autor chileno que me gusta, leí un libro sobre Salvador Allende, que es una novela sobre Allende, que se llama El último tango con Salvador, que es una novela muy bonita, y su autor precisamente fue un viejo militante de las Juventudes Comunistas Chilenas, pero después terminó siendo ministro de Cultura de Piñera. O sea que sus vaivenes, digamos, desde el punto de vista ideológico, puede no coincidir con nosotros, pero su arte en una novela es una cuestión totalmente distinta, ¿no? Claro, yo también otra pregunta que uno se hace a través de la historia, ¿cómo es el tema de los mecenazgos? O sea, uno se entera que incluso algunos pintores mendocinos solo sobreviven porque son sostenidos por grandes productores bodegueros, por ejemplo, y bueno, y eso, bueno, uno se cuestiona si corresponde o no corresponde, pero bueno, recordándonos también de lo que plantea el manifiesto por un arte independiente de André Breton, toda la corriente surrealista, que lo firma con Diego Rivera y con Trotsky. Ellos plantean que el arte debe ser independiente en todo sentido, sí, y que el artista debe producir lo más libre que se pueda en el sentido de libre condicionamiento. Cuando el artista entra a producir y a transformar su obra de arte en un medio para obtener recursos, ya es sospechoso de que más que crear en función de la libertad, crea o se atiene en función de los intereses de los intereses políticos, los intereses sociales y los intereses de otro tipo, porque también uno se llega a enterar que hoy los muchos grupos mafiosos tienen su propio artista. Entonces es raro, pero es así. Así que bueno, creo que con esto vamos a empezar, vamos a ir a un corte y después continuamos ya con la conversando con Pelo, que todavía está calladito. Sí, bueno. Adivino qué me pasa, sí, porque mi nombre no soy yo. Y no soy, porque hoy nací. Hoy nací. así. Hoy, recién hoy, el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Estoy solo y no soy, porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, de los vivos me despertó. Volvemos, seguimos acá en la radio de la CTA. Recordamos que también tenemos un Facebook para los que se quieran comunicar. Ya vamos a entrar de lleno con el compañero Pelu, que vamos a hablar largo y tendido sobre lo que él conoce y desarrolla. Y acabamos de escuchar un tema que a nosotros nos gusta mucho, que fue parte de nuestros inicios musicales, Porque hoy nací, de Manal. Vamos para adelante entonces. Vamos. Con don Pelu. Pelu, comentanos cómo ves hoy el panorama cultural acá en Mendoza. Un poco, ¿cuál es tu visión? Bueno, hay dos maneras de encararlo. El panorama cultural en Mendoza, me refiero a los verdaderos hacedores culturales, que son los artistas. Y yo me puedo referir más que nada a la música. Está absolutamente vivo. Es impresionante la cantidad de propuestas musicales, de nuevas propuestas musicales que hay. Es increíble ver cómo influenció eso en los chicos, por ejemplo, la Escuela de Música Popular, ¿sí? Con todos los problemas que tuvo y que sigue teniendo, y que esa es otra discusión. Claro. Pero bueno, los chicos, o por lo menos una gran cantidad de chicos que yo conozco, entre ellos mi hijo y los compañeros de mi hijo, han vuelto a sus raíces. Eso no quiere decir que volver a las raíces musicales como la tonada del gato, la cueca, todos los ritmos folclóricos argentinos, no quiere decir que haya sido una involución, para nada. Ellos han vuelto a las raíces para proyectarse desde ahí, y eso me parece muy valioso, porque los tipos están buscando nada más y nada menos que su identidad, y a partir de eso están generando, ¿por qué no?, en algún momento, puede llegar a salir un nuevo Piazzolla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si bien Piazzolla es irreemplazable y creo, desgraciadamente, irrepetible. Pero bueno, los chicos están buscando su lenguaje musical, están buscando su lenguaje literario. Hay muchos jóvenes haciendo cosas muy interesantes. Está, por ejemplo, uno no tan joven, que se llama Alejandro Sicardi. Es un cantautor también muy importante. Yo lo vi en la última edición del Americanto. Perdón, en el Día de la Memoria, en el Espacio Verde de Godoy Cruz. No, el tipo se subió, no solamente subió él como cantautor, sino que invitó a dos poetas muy jóvenes también, y me sorprendieron gratamente, porque quien los había contratado era el gobierno de Godoy Cruz, y sin embargo le dieron todos los palos que pudieron al gobierno. Sí, mira, eso entonces, que... perdón, y esta creatividad no es crítica tonta. No es esa música de protesta. Decía Mercedes Sosa, a nosotros dicen que no hacemos música de protesta, pero nosotros no somos niños para protestar. Claro. Nosotros estamos tratando de acercarles a ustedes lo que vemos. Para los que no se han dado cuenta todavía, lo vean. Es importante que lo vean. Así que desde ese sentido, el panorama cultural mendocino, por lo menos en lo musical, que es lo que más manejo, está muy vivo y refortalecido. El teatro también tiene acá porque según he escuchado algunos personas dedicadas al teatro, Mendoza está considerada como una plaza novedosa después de Buenos Aires o de la capital federal, mejor dicho, donde coexisten y se realizan varias obras en conjunto, ¿no? Pero acá el teatro en Mendoza se ve que es una plaza muy vital, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y hay una particularidad, es increíble. Vos vas hoy a buscar una fecha para hacer tu presentación, ya sea teatro, ya sea música, sea lo que sea, y no tenés fechas. Están todas las fechas tomadas como hasta octubre, o sea, de 2 meses para adelante. Están todas las plazas tomadas. Las plazas, me refiero a los lugares donde se puede tocar, que es en el de Parque, en Independencia, en los lugares más conocidos y en lo más chiquito. Y sin embargo, después esos espectáculos tienen muy poco público. O sea, la oferta que hay es increíblemente grande. Algunas a lo mejor de mayor calidad que otras, no sé. Pero la oferta que hay, lo que no hay, es demanda. Sin embargo, el artista sigue creando. Eso es increíble. O sea, me pasa a mí, por ejemplo. O sea, yo jamás dejé de... No digo que lo que yo hago es bueno, pero digo, yo no puedo dejar de crear. Yo simplemente, como decías vos, el arte es instinto también, es sentimiento. Dos cosas que nadie nos puede sacar. O sea, es mentira ese que dice el artista o el verdadero artista que dice, bueno, como a mí no me da pelota nadie, yo no hago más nada. No pinto más, no escribo más teatro, no compongo más música. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, los artistas de Mendoza están vivitos y coleando. No hay ningún problema por eso. Que no tengan su espacio, ¿cómo se logran esos espacios? Esos son... cosas aparte. Mira, interesante que vos decís que cuando estuvo Sicardi acá en el Espacio Verde, uh-huh. Bueno, no ahorró críticas contra el mismo, me supongo, intendencia. Uh-huh. Bueno, yo conozco ahora que el Ministerio de Cultura, yo no tengo absolutamente nada de identificación con el gobierno actual. Uh-huh. Lo aclaro para hacer uh-huh. el comentario. Pero a través del Ministerio de Cultura, a través de la universidad, han creado un programa que se llama Esencia Pública, donde se van a formar una serie de personas para que contacten los emergentes culturales en distintas áreas, como pintura, música, teatro, y después todo eso se va a llevar a una realización de todos los artistas que han como emergentes, digamos, dentro de la sociedad. A mí me parece muy bueno, porque también es la posibilidad de darle al artista joven algo para que también trabaje y gane y se dignifique, porque por supuesto. Esta idea de que el artista, el creador vive del aire tampoco es útil, o sea, no tampoco totalmente. Sirve porque vos necesitas comer, vestirte. Bueno, que los gobiernos destinen y que sea lo más universal posible lo que me parece que tiene que ser, porque cuando se hace una tendencia demasiado estrecha, creo que dejan muchas personas fuera del paraguas, ¿no? Pero mira, vos arrancaste el programa diciendo o haciendo mención a los pseudo artistas que son militantes, los pseudo artistas que son militantes. Esa es mi definición. Son los primeros que se tienen que, y los militantes, sobre todo los militantes fanáticos, los militantes partidizados, me refiero, tienen que hacer urgentemente una autocrítica de todos los bandos, de todos los lados. Yo estoy siempre muy en contacto con Facebook. Es tremendo el nivel de violencia que hay. Es tremendo el nivel de violencia, por ejemplo, que ha recibido Diego Gareca, que es nuestro secretario de Cultura actual. Y bueno, entonces hay una dicotomía ahí, ¿no? Porque por un lado a mí tampoco me gusta nada Cornejo, simplemente porque se alineó con el gobierno de Macri a nivel nacional. A mí tampoco me gusta para nada este gobierno. Sin embargo, dentro de ese gobierno existe una persona como Diego Gareca. Diego Gareca es una persona muy importante, muy interesante y muy valiosa. Diego Gareca viene, y quiero hacer una defensa de él porque lo conozco en persona, y a pesar de que, por ejemplo, nunca me contrató. Está bien. Pero eso no tiene nada que ver. Puede haberle no gustado lo que yo hago. No tiene por qué gustarle. Entonces, ¿qué hacemos? Muchos lo critican y le pegan. ¿Cómo puede ser que Diego Gareca viene, por ejemplo, de los derechos humanos, y al lado de la iglesia de San Vicente Ferrer en Godoy Cruz, ahí está la policía? En la parte de arriba de la policía, ahí se torturaba gente. Entonces Diego Gareca logró que en ese lugar donde se torturaba gente, poner la oficina de derechos humanos de Godoy Cruz, por ejemplo. Todas las cosas que he hecho culturalmente en Godoy Cruz, todo me ha parecido increíble, y realmente es un tipo que ha sumado y que ha integrado a los artistas. Realmente ha sido así. Entonces, cuando hoy se ve el tipo en medio de un gobierno neoliberal que no tiene nada que ver con el espíritu de lo que él piensa y siente, muchos le dicen, y entonces renuncia, pelotudo. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa si Diego Gareca renuncia? Van a poner a otro si renuncia, y van a poner al enemigo ahí. Entonces Diego Gareca se la tiene que comer, se tiene que tragar el sapito y seguir trabajando desde ahí adentro, porque si no, no se va a poder cambiar nada. Vos sabés que yo lo conozco mucho a Diego, hicimos unas cuantas cosas juntos. El parque que está a un costado del ex ferrocarril en Godoy Cruz, con los arbolitos. ¿El Parque Venegas? No sé cómo se llama ese parque. Sí. Donde han hecho la ciclovía. Claro, bueno, ahí los arbolitos que se plantaron con los nombres, los compañeros, participamos. Yo soy miembro de la asociación de Expreso, más o menos ya lo conocen acá. También hicimos una cuestión interesante cuando era Cornejo intendente en el espacio verde que está frente al corralón municipal, dándole el nombre de un militante peronista que mataron ahí, Pringles. Pero lo que me preocupa, y no es que quiera disentir con lo que vos estás planteando, lo que me preocupa es que como hay dos etapas del Diego Gareca, una etapa cuando él trabajó mucho y muy bien en Godoy Cruz, y una etapa muy distinta cuando se hace cargo de la cuestión provincial. Deja de trabajar con sus orígenes, o sea, de empezar a tener mucha intervención con los organismos de derechos humanos, con alguna, una cuestión clara es el espacio provincial de la memoria, el ex de dos, donde se hicieron cargo de muy mala manera, tienen que poner el presidente del consejo que está trabajando ahí, y él se olvidó de la relación con los organismos que veníamos trabajando. Eso es lo criticable para mí del Diego, y me parece que ahí el Diego hace una, no se pudo meter con las intencionalidades de cada uno, pero sí un negocio con lo que fue el anterior, que vos muy bien lo definiste, de la participación popular que él tuvo en todo lo que fue cultura, en todo lo que fue derechos humanos. Creo que hay dos etapas que me parecen a mí bien diferenciadas. Lamentablemente, acordate que le bajan línea también. Exactamente, siempre te bajan línea, y siempre en un lugar te ponen los lineamientos, hasta acá o hasta acá puedes trabajar. Eso lo conocemos. Y bueno, pero si renuncian, ¿a quién ponen? Al enemigo. Vamos a otra discusión, a seguir con este tema en otro momento. Pero bueno, sería importante que desde todos los gobiernos, de, pudiera existir una como una especie de renta básica universal para los artistas. Bien, eso. De manera tal de que no tenga que andar mendigando frente a nadie ni a ningún gobierno. O sea, que realmente el artista tenga, como muchos sectores desposeídos de esta sociedad, una posibilidad de vivir de por el hacer, del hacer de ellos. O sea, porque como todo ser humano necesita comer, vestirse, alimentarse, salud. Y bueno, creo que este aspecto casi todos los gobiernos lo descuidan. O sea, forman grupos que son adictos a ellos, forman clanes, forman unidades de negocio, pero se olvidan del resto de los artistas, que a veces cuando empiezan necesitan también vivir, ¿no? Entonces, una cosa que nosotros podríamos pedir desde este programa es que haya también ecumenismo con relación a los artistas. No porque no nos guste cómo piensa o cómo se viste el artista sea marginado, no sé qué pensar. Lo que pasa es que debemos de reconstruir y en algunos casos construir la institución estatal. O sea, debería de haber con todo una cuestión del Estado que nadie toca, porque el que viene, el gobernante que viene, se cree que el Estado es de él. Es más, dice, el Estado soy yo. No, señor, usted no es el Estado. Usted está acá porque lo votaron, y entonces ahora tiene toda la obligación de hacer la cosa bien, que no la hace bien nunca después. Bueno. Pero eso debería de ser, por ejemplo, el fondo para los artistas que hacen música. Funciona el Estado, no importa el gobierno que esté. A eso te referías. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte que vamos a escuchar. Viene ahora Las Venas Abiertas de América Latina por Los Fabulosos Cadillacs. de Mendoza al mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos? Por vos que cobras el doble. Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres. Que aguanta y se quede en el molde. Te falta mirar un poquito al costado. Bueno, seguimos en Ensayos Comunes del 4 del 8 del 2016 por la radio de la CTA. Les recordamos que tenemos un Facebook. Acabamos de escuchar Las Venas Abiertas de América Latina por Los Fabulosos Cadillacs. Y como siempre sucede cuando estamos en la música, seguimos discutiendo acá o charlando y hay siempre comentarios interesantes. Yo me quedé pensando en una sola cosa que decías vos recién relacionada con el comentario que hicimos nosotros al principio de que el arte no tendría que ser militante, tendría que expresar lo que cada uno dice. Cuando se busca la identidad, que vos empezaste a hablar de los jóvenes, de los hijos, de tu hijo, que están en una búsqueda de la identidad musical, ¿no es una búsqueda militante eso? ¿No tiene que ver con la militancia? ¿No tiene que ver con las concepciones? ¿O es una búsqueda por la identidad? No, totalmente, pero eso me parece que es una militancia por la vida, no por un partido político. Son dos cosas diferentes. O sea, es más allá de los partidos políticos. Los partidos políticos los inventaron los políticos para subyugarnos, no para otra cosa. Hay una cosa más allá de la política, que es la vida. Es la vida. La vida es más importante que la política. Y si vos tenés una vida, si lográs que tu vida sea más importante que la política, inclusive para la gente que tenés al lado, entonces también está buscando, porque todo el mundo busca la identidad como ser humano. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Y para dónde voy? Hay cuatro cosas, me parece, importantes en la vida. El alimento, el amor, la familia en el sentido de la pertenencia y de tener gente con la que uno puede contar. No estoy hablando de la familia del papá, la mamá. La familia, un grupo de personas en el cual uno se sienta identificado y en el que puede interactuar. Y los sueños. Si una persona tiene y puede, si puede valorar esas cosas, si uno le puede enseñar a un niño que lo más importante son los sueños que él pueda tener, no va a permitir que nadie le venga a poner el pie encima de esos sueños, me parece. Entonces, cuando hablo de militancia, mira, respecto a, hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama Tonada del Albedrío, y dice más o menos así: dijo Guevara, el humano, que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial, debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial, cabeza sin albedrío, corazón condicional, mínimamente soy mío, ¡ay, pedacito mortal! Entonces, claro, la militancia, el artista está más allá de todo eso. Mira, ¿cómo definimos un artista? ¿Qué sé yo? Yo para mí soy un convencido de que los artistas, y los artistas que han trascendido, los que permanecen en el tiempo, son aquellos tipos que han tenido una conexión con el universo. Y vos me decís, este boludo se está yendo a la mierda. Para mí es así. O sea, cada nota musical que hay 7 notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 notas musicales. Se pueden hacer maravillas con eso. Ahora, ¿cómo hace el artista para combinarla y dejarlo en una canción que dure para siempre? Los mismos, nos guste o no, los mismos Beatles. O sea, no sé, todos los clásicos. Acá en la Argentina, ¿cómo puede ser que una canción como Luna Tucumana siga perdurando y sigue perdurando y sigue perdurando? Entonces me parece que los verdaderos artistas están alineados con una cosa que va más allá del entendimiento. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, están vibrando en la misma sintonía del universo. Entonces ahí se hace, valga la redundancia, universal. Porque el arte va más allá de todo. No tenés por qué, yo no tengo por qué hablar tu idioma para cantarte una canción y conmoverte. si la canción está hecha de una determinada manera, vos te vas a conmover. Yo no tengo por qué. Mira, cuando yo tenía 11 años, éramos tan pobres. Y tenía una tía rica. Entonces mi tía rica tenía un diccionario Larousse. Y yo leí el diccionario cuando era chiquito. Ese diccionario Larousse era un diccionario enciclopédico. Yo estoy hablando de cuando no existía internet. Entonces un buen día estaba leyendo el diccionario, pasando de un lado a otro, y ¿sabes qué vi? El Guernica. Esa cosa, tenía 11 años yo. Pero me conmovió de una manera tremenda. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces empecé a investigar qué era eso. Y bueno, y ahí me empezó a gustar la pintura, por ejemplo. ¿Qué tenía yo que ver con Picasso, con el Guernica? ¿Qué tenía que ver yo con el bombardeo nazi en el pueblo? Y sin embargo me conmovió. El artista fue mucho más allá de la política y fue mucho más allá de todo. Sí, es importante lo que estás diciendo, pero en el sentido de la vida. El sentido de la vida tenemos que defenderlo, a defenderlo realmente a full, digamos, defenderlo siempre. O sea, nosotros no podemos estar nunca los que están a favor de los que quitan la vida. Son otros los que nos quitan la vida. Claro. Pero tienen que quedar bien, bien explícito, porque nosotros tenemos que ser militantes de la vida. Y bueno, ahí empezamos con como seres humanos. ¿Qué somos como seres humanos? Cuando yo empiezo a entender la política, que ya es la parte social, como enemigo, amigo, de un viejo politicólogo, Carl Schmitt, y que se ha estado usando en los últimos tiempos, ya empiezo a tornar diferente el sentido de la vida. Pero bueno, quiero aclarar que este programa se basa también en las disidencias, que tenemos el derecho a pensar como cada uno crea, y bueno, recién lo hemos expresado de alguna manera, sin tener que pelearnos, sino dando la visión y la perspectiva que cada uno tiene. Así que bueno, llevamos adelante estas consignas de diferenciarnos y seguir juntos también. Hablando del proceso creativo, Pelo, de los artistas, yo creo que una cosa es el artista creativo. A veces hay artistas que son repetitivos, que solo copian, que no sé si está dentro del término artista. Y hay, yo diría, artistas, entre comillas, que son aduladores. O sea, nada más que aduladores. ¿Me podés un poco hablar de este tema? ¿Cómo lo ves vos? O sea, si lo ligás solamente al artista, es aquel que crea. No, les decía que está bien la pregunta, pero vamos a un corte. Le dejamos planteada la pregunta para que la piense, se concentre bien, y ahí nuestro compañero va a mandar el corte. Se agradece a los poetas cada homenaje ofrecido, porque el peón de la viña lo tiene bien merecido. Pero nosotros estamos siempre al borde del abismo, por eso esta cueca quiere hablar por nosotros mismos. ¡Se va la primera! La ficha, una miseria, compadre. ¿Cuántos tachos hay que hombrear pa' que la plata le alcance? Hay que meterle parejo mientras las patas aguanten. De tanto andar en la viña, el mosto se echó mi sangre. Interminable jornada, de la mañana a la tarde, enterrarse entre los surcos, bajo un solazo que arde. Hay que tomar el racimo. Estamos escuchando una canción de obsequio del CD que nos ha traído acá el compañero Pelu, que se llama 30 centavos. Si la vendimia es de todos y se festeja lo grande, quiero ir a esa otra fiesta que con justicia reparten. No quiero ni más ni menos, yo solo pido mi parte. Compadre, el hilo siempre se corta por los que tienen más hambre, y yo que estoy en el medio de este granizo infame, en las viñas de mi tierra ya no hay santa que me salve. Tantas noches de desvelo dando el agua que viene, prodigándole a la paya ese amor que la sostiene. Y ahora resulta que el oro se lleva el agua a montones. Ya no hay excusa que valga, porque no somos huevones. Si la vendimia es de todos y se festeja lo grande, quiero ir a esa otra fiesta que con justicia reparten. No quiero ni más ni menos, yo solo pido mi parte. En la radio de la CTA, con el sexto o séptimo programa, octavo programa de Ensayos Comunes, seguimos con Pelu. Acabamos de escuchar un tema de su autoría que es 30 centavos. Sí, tiene mucho que ver con la parte cultural mendocina, porque a pesar de que la vitivinicultura es más o menos solo el 4% del PBI, del Producto Bruto Interno, culturalmente Mendoza está, digamos, definida o por lo menos marcada por el signo de las bodegas, y bueno, vos me parece que has hecho un buen trabajo crítico, digamos, sobre todo los vendimiadores, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, habíamos dejado una pregunta pendiente. ¿Qué opinás sobre el proceso creativo, el proceso repetitivo que a veces se dan los artistas y el adulador, como decía? Bueno, yo el proceso creativo, por lo menos desde mi parte, ¿no? Debo decir que siempre ha sido muy doloroso. Yo escribo las canciones o escribo los poemas o hago mis músicas para sacármelas de encima, porque me está torturando. Hay una cosa que me está creciendo adentro y la tengo que sacar. Es como, realmente es un lugar común por ahí, pero realmente es como parir. Es una cosa que empieza a crecer dentro tuyo y bueno, llega un momento que vos la tenés que sacar, sí o sí, porque si no te hace daño. Personalmente, mis momentos creativos generalmente son en las crisis. Las crisis me han ayudado mucho. Y también los dos puntos extremos, el amor también me ha ayudado mucho. El amor en todos los sentidos, el amor de pareja, el amor de amigo, el amor de papá. Yo creo que el artista es eso, o sea, es un cúmulo de emociones. Esté para arriba o esté para abajo, cuando tantas emociones no le caben en el alma, las tiene que sacar de alguna manera. Entonces, bueno, esa es por lo menos mi forma de ver la creatividad. Me preguntás si el artista debería ser creativo. Y sí, un tipo que se denomine artista a sí mismo debería ser creativo. Ejemplo: Mercedes Sosa era una artista. Ella no escribía ni componía música, pero realmente las canciones en su voz, aunque fueran de otros, volvían a revivir, tomaban otro matiz y le daba una vuelta de tuerca más en la interpretación. Ese también es un artista. Hay otros artistas que son inventados, recién charlábamos en el corte, como Soledad. Yo no tengo nada en contra de la chica, pero bueno, Soledad fue cooptada por la maquinaria de la industria de la música. Vieron que la chica tenía carisma, porque lo tiene realmente, y la empezaron a explotar de alguna manera. Ella se dejó explotar porque le gustaba, porque era su sueño, qué sé yo. Bueno, para mí, bueno, Soledad no es una artista, es una chica que repite mal algo que alguien otro hizo bien. Aparte hay que tener muchas pelotas para interpretar un tema, por ejemplo, que ya interpretó su autor muy bien, o que ya ha interpretado otro intérprete, por ejemplo, de la talla de Mercedes Sosa. Mierda, hay que interpretar un tema después de que la negra Sosa. No me acuerdo quién fue lo que decía. Dice, ¿cómo andas? Y más o menos, ¿por qué? Porque Mercedes Sosa me va a empezar a cantar un tema, dice. Y boludo, tendría que estar contento. No, que voy a estar contento. Yo no puedo cantar más ahora. Porque es así. Y bueno, de lo respecto de los artistas aduladores, bueno, viene la parte que charlábamos recién. Se me ocurren los artistas militantes, ¿no? Aduladores a un partido político, a una determinada idea que encierra mucho de egocentrismo. ¿Crees que hay aduladores de sectores sociales, digamos, aduladores de los del capital, de los capitalistas, de los bodegueros? No sé si en ese sentido. Me refiero que hay tipos que lo que hacen no es componer, ni pintar, ni escribir. Lo que hacen son productos pensados para un determinado tipo de consumidor. Uh-huh. En ese determinado tipo de consumidor está la adulación, porque claro, ¿cómo no me vas a comprar algo a mí si es exactamente lo que vos querías que te vendiera? Uh-huh. Entonces eso también es adulación, darte lo que estás esperando de mí y olvidándome de lo que yo quiero. Digo, si me traiciono a mí mismo para poder venderte, sí, algo. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Vuelta la burra al maíz. Acá se confunde, siempre, toda la vida se ha confundido el mensaje. ¿Viste el aceite que está, sí, faltando ahora? Bueno, o hace poco, no sé. Yo estoy lejos de todo eso. Resulta, parece ser que la semana pasada, no sé cuándo, vos tenías que ir a comprar el aceite, pero para que te vendieran un litro de aceite tenías que comprar un kilo de arroz. Ponele. O sea, te obligaban a comprar. Para darte el aceite te obligaban a comprar el kilo de arroz. O sea, otro producto que no te gustaba, ni te servía, ni mierda. Pero entonces con la política últimamente están haciendo exactamente lo mismo. Te venden el mensaje, pero también te obligan a comprar al mensajero. Y eso es muy peligroso. Está bien. Porque en nombre del mensaje, el mensajero puede ser peligrosísimo. No, nos quedan 3 minutos de programa. Antes de leer la poesía que siempre leemos, quisiéramos que nos dieras una apreciación de cómo te has sentido, si te has podido expresar, cómo pensaste lo que tenías que venir a decir, si lo dijiste con absoluta libertad. ¿Cómo te sentiste en síntesis en el programa? No, sí, yo me sentí muy bien, bueno, y les agradezco, pero si de todas maneras, si ustedes me hubieran puesto mala cara cuando yo estaba diciendo lo que yo quería decir, yo lo hubiera dicho con más ganas todavía. Probablemente después no me invitaran más. Pero bueno, eso es lo que se buscan, programas como este, eso es lo que buscamos de una buena vez por todas los argentinos en general. Tratar de disentir, pero tratar de que ese disenso nazca algo nuevo. Acá decimos que este programa un poco es una aventura, el pensar, el tratar de pensar, y lo hacemos con la absoluta libertad y cada uno puede decir lo que quiera. Posiblemente tengamos límite, nunca lo hemos expresado aquí, pero bueno, tratamos de que cada uno diga lo que siente y piense. Por eso les agradezco la invitación, y bueno, saben que siempre me pueden volver a invitar cuando quieran. Sí, vos tuviste, me he sentido muy cómodo. Vos tuviste prácticamente cuando empezamos a gestar este programa, bueno, cada uno por sus actividades también les cuesta a veces dedicarse a esto. Uh-huh. Antes de irnos, yo quiero recordar a un gran gremialista argentino, Raimundo Ongaro, que ha fallecido los otros días. Es una persona para la edad nuestra muy entrañable cuando se expresó a través de la CGT de los argentinos, que es el programa más revolucionario que ha tenido el sindicalismo en este país. Así que yo quiero recordarlo a Raimundo, y bueno, sé que no la pasó muy bien en la dictadura, y también que eso le trajo algunos trastornos. Y por otro lado, bueno, te agradezco, Pelo, y también creo que este tema lo vamos a seguir tocando, porque el arte, la creación y el artista necesita para realmente motivar a los seres humanos para volverlos sensibles al dolor de los otros. Y yo le voy a agregar un poquito lo que dice mi amigo, dice, este es un programa como... una aventura de pensar. Pero también de sentir. Así que bueno, vamos, continuamos, y ya que sentimos, lee tu poesía. ¿Qué? Hoy elegí una poesía cortita de La Violeta, la gran Violeta Parra, una mujer, para decirlo de alguna manera, que vivió muy intensamente. Casi todos conocemos Gracias a la vida, Volver a los 17. Yo saqué una estrofa de sus décimas autobiográficas que dice así: si escribo esta poesía, no es solo para darme el gusto, más bien por meterle un susto al mal con alevosía. Quiero marcar la patria, por eso prendo centellas que me ayuden las estrellas con su inmensa claridad para publicar la verdad que anda a la sombra en la tierra. La Violeta Parra. Bueno, Violeta nos conmovió también, y su canto, y vos, Pelo, debes conocer mucho. Me acaban de pasar un mensaje que hoy se cumple el 40 aniversario del asesinato de Gianelli. Sí, señor. O sea, no podemos dejar de pasar por alto este recordatorio de la criminalidad, el desprecio y la perversión que han tenido algunos seres humanos tan diferentes a nosotros. El que decía que uno dio el evangelio y con otro en el pueblo, ¿no? Bueno, ya nos vamos, creo que estamos listos. Operador, te agradecemos también haber dado la posibilidad de que este programa salga. Y bueno, Diego, te recreiremos en cualquier otro momento. Nos vamos con Zapata se queda, de Lila Down y Celso Piña. Qué pena un santeto, bajito y oigo que dice: camina despacito, y mamá, camina despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen.